hace un tiempo que no aconseje de carriado 350 veces. Vamos a hacerlo diferente, Urbano, chequea. Págame esas luces. Vamos, ready. Ahí. ¡Adoni! ¡Diferente! Si tu mujer se toca, quiere que le dé un pedazo. Yo la voy a partir en cuatro pedazos. Barrio Puerto Rico, Catanga, los tres. De todo un ching Urbano. ¡Pregalo! Que fuma, yo le tengo una once marihuana. Y si la quiere por pedido, la busco en una patana en Chuquiteo. En Molineo no hay gente sana. Mareado por el bron dando. DJ Adoni. ¡Cuánta cotorra! Pero me importa que se me tire la policía y que me encuentre con 40 patillitas en la mano. No, eso es del cerdo y fulano y de boca 30. Por eso para aumentar, ando bruto, boleado y teteo. La gay me la llevan a la boca porque se quema mi dedo en chuquiteo. En Molineo, un par de panagua cruza pa'l bron cuando fuiste marinero. ¡Regalo! Solamente lo que está matando Urbano, escucha esta, mira. Te saca tu colar, ¿dónde está la verdadera calentura vaginal? ¡Ay, mi madre! Estamos en The Wall. Se ve ese duro. Tú tenés todo. Y sofocaste conmigo que no tengo nada. Seguimos activos. Versión. Trae esos menores. No se dan por nadie. The War. Nosotros andamos atrás del F. No te compares con los F. Gabriel, Fernando, San José de Ocoa, la gente mía. Saludos. La gente en Santiago, la gente en San Pedro. Ay, mi madre. Se para, se para. El Pepe. Me ofertó por mi negocio, no lo vendo. La misma que tú tienes en la cintura, yo la tengo. Matando feo en los barrios, escúchalo. No fumo, pero parece que así cuando yo toso. En ti que yo tibulao, ya me comparan con el oso. Y tú no le llegas a este flow triposo. Es que andamos pamparoso, roso, roso, roso. A mí no me llega lo envidioso. Andamos pamparoso, roso, roso, roso. A mí no me llega lo envidioso. Y es que la pampara a mí no se me apaga. Y tu rebozo de envidia. Porque aquí no, porque aquí tú no encajas. Y es que la pampara a mí no se me apaga. Y tu rebozo de envidia. Son la gente lo mira, manito Lice, Luis David. Ay, bobo, llegaron los que saben. Ando con la pampara, prendían una nave. Las mujeres que me llevo ya en el carro no cabe. Si no tienen su dinero para ver, ¿por qué no llamen? Ando por la cima como JetBlue. Yo soy una para, yo no sé. Moca conmigo, no me dé con la clásica. Recuerda que yo ando con la máxima de más. Manito Melena, estamos ready. Quiero, tú no sabes que controles Santo Domingo y a ti mi corazón. Familia Valdés. Un besito de caja, tu jevo se encuerna porque nunca entra. Frambel Valdés mío. Yo no sé por qué me ronca. Pero no me dice, papá. ¿Qué pampara de qué? Si la pampara de guay, yo la prendo. Tu jefe me ofertó por mi negocio, no lo vendo. La misma que tú tienes en la cintura, yo la tengo. Un chima modelo, el verde se le está saliendo. Un pichirí de lo de hierro que no está apareciendo. Y me gusta andar con eso arriba cuando estoy bebiendo. Manejo cuando yo estoy discutiendo. Yo mismo me tengo para. Tú supiste que van a salir corriendo. Pero no estamos en eso. Preparen la juquita. Me voy a tirar arte. Ando con la ensaladita. No tan abatido. Tan cóctel de fruta. Tú gusta. Pero ahora tú no gusta. ¡Ahora que es un grito! ¡Pégalo! Ya miré. No quédame los perros de los pies. Me hacen atentado, pero soy una pared. Ella tiene su calle. Los que son de barrio igual que yo. ¡Salud a Miami! Ella se llama Yamile. Se viene todos los días pa' acá pa' que yo le dé. Te ligue romo y con la percocé. Me llamo no peón, si lo perro me lo ve, que lo ve. Ella se llama Yamile. Se viene todos los días pa' acá pa' que yo le dé. Te ligue romo y con la percocé. Me llamo no peón, si lo perro me lo ve, que lo ve. Yamile, Yamile, Yamile, Yamile, Yamile, Yamile. El diablo. Yamile, loquito, yo también tengo mi diablo. Su barrio es calentón y me desplazo con mi tabla. Yo peino Villafuerte, Isabelita por mi falda. Yo echo gasolina nada más por esa nalga. No me llegan de espalda, tengo servicio. Son de adultos, pero también son de plástico. Son de mascarilla, que aquí no somos médicos. No tomo chineo y tampoco tomo asiático. No quédame los perros de los pies. Me hacen atentado, pero soy una pared. Ella tiene su calle, yo la calle me la sé. Por una manía tiquitita. DJ Adonis. Se viene todos los días pa' acá pa' que yo heredé. Me vende el ligue romo y con la percocé. Me llamo no veón, si le freno que lo ve, que lo ve. Ella se llama Yamile. Se viene todos los días pa' acá pa' que yo heredé. Me vende el ligue romo y con la percocé. Me llamo no veón, si le freno que lo ve, que lo ve. Tiene que sacar la gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, ahora atiende doctor, un atleta sexual, ella lo hace, decora, se juntó con este loco, que está ratatá, haciendo la mole en la cama, soy tu papá, apagamos la luz, volvemos y la prendemos, tú quieres saber cómo es que nosotros la hacemos, la cama bota fuego, la cama bota falla, cuando yo la agarro manito, tira la toalla, ese pantalón te queda bien, eso es diesel, yo te quiero dar bim bim, diesel, ese pantalón te queda bien, eso es diesel, yo te quiero dar bim bim, diesel, quiere que te dé todo lo mío pa' ti, estamos en vivo, quiere que te dé todo mío pa' ti, tú quieres que te dé todo mío pa' ti, tú quieres que te dé todo. Gota a gota, mi amor, hasta abajo ahí. Saca la gota a gota, gota a gota, gota a gota, gota a gota. gota, gota, gota, gota, gota. Una pregunta para saber. Primero saca la gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota, gota. Prégalo, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Una pregunta para las mujeres para saber. ¿Qué es peor? ¿Salir preñada de un hombre ajeno o de un hombre que tengo ya? ¡Ay, mi madre! Esta es la piri que llegó. La piri que te quiere. Esta es la piri que llegó. La piri que te quiere. Esta es la piri que llegó. La piri que te quiere. Esta es la piri, piri, piri. Esta es la piri que llegó. La piri que te quiere. Esta es la piri que llegó. La piri que te quiere. Esta es la piri que llegó. La piri que te quiere. Esta es la piri, piri. ¡Adonis! Panito al Cherry. Palomina. Mira, el que vive hablando mierda de ti en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales, dile así, mira. En mi vida yo hago lo que yo quiera. Y el que no le guste, que se vaya a la rima. Con mi vida yo hago lo que yo quiera. Y el que no le guste, que se muera. ¡Qué burla! Papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi. Se suicida, para rebosado, está de último en la fila. Siempre está detenido y quiere montarme pila. Déjame pendiente, yo siempre estoy gozando. Deja preguntar cuánto es que le están pagando. Papi, pa, digo, tú estás atrás. Todos los días quedado, siempre más para atrás. ¿Cómo es que tú sabes tanto? Tú eres detective, tú eres el informante del barrio donde tú vives. Haciéndole su rango que me lleva a la vida, que me tiene pendiente. ¿Cómo que dice? Mira, con mi vida yo hago lo que yo quiera. Y el que hable mierda, sí, que se muera. ¡Pregalo! Con mi vida yo hago lo que yo quiera. Que el avión despegue, de que eres no puesto y me frena los cheques. No vayas a pensar que me llegan de YouTube. Un negocio normal que no lo puedes hacer tú. Tú subo a la tarima, a ti te dicen bu. Yo subo a la tarima y me busco más que tú. Papi, papi, papi, papi, papi, papi. Que se va a bailar conmigo. Papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi. Sacata a bailar. Papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi. Con mi vida yo hago lo que yo quiera. Y el que no le guste, que se muera. Ay, ay, ay. Con mi vida yo hago lo que yo quiera. Y el que no le guste, vámonos más lejos, vaya. Que se muera. Qué bu. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Faltan un par de meses para la terrena. Pónganse ready, que casi estamos allá. Te conocí. Semana Santa. Tranquila de Miami. Y supe en el momento que eras para mí, oh, para mí. Que está de fiesta de cumpleaños. Happy birthday. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.

La bañera ya la pone espumosa. Yo la juego y se la dejo jugosa. Posa, yo la retrato y le pongo la esposa. Marihuana de flores, ella no quiere rosa. Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza. Hermosa, a mí me dio con verte, pero de frente. Yo sé que eres diferente. Yo chequeé su expediente y no tiene antecedentes. Qué viento, ve tu mirada, no miente. Llama si te caliento. Es que yo sigo aquí, tú siempre pasas por mi mente. Hablarte no me atreví. Sé que conmigo no pueden verte. Se dice por ahí, lo que no mata te hace más fuerte. Si vuelvo a nacer, me vuelve. De todo un ching urbano. Prégalo. La curiosidad me mata y no aguanto. Ya te quiero tener. Solo dime cuándo. Es que tú y yo muy bien sabemos que es diferente cuando nos Ayer la vi perreando solita. Se ve más bonita. Ahora que no está con ese man, que la felicidad como ropa. Si te la sabes conmigo, güey. Ella siempre estaba cuando tú no estabas. Fue tan todo lo que ya no me mataba. Poco a poco ya no te necesitaba. Y yo sonreía mientras lo enrolaba. Y tú, diciendo que fue falta de actitud. Pero en esta relación hice más que tú. La mujer que no le aguanta cuerno a hombre conmigo. Tratando de decir que ahora tú cambió, te toca a ella. Mari, una botella. Gracias al maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Estamos reggaetón. Tu cambio, te toca a ella. Brrr. Mari, una botella. Gracias al maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quieres. Oye, esta que viene hoy. Y ahora todo cambió, te toca a ella. Mari, una botella. Gracias al maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres. Uno, dos. Imagínate mi cuarto. Puerto Rico, saludos. Peleamos y arreglamos. Peleas siempre estamos. Desde que nos conocemos. Pero siempre lo hacemos bueno. Si tú quieres, nos grabamos. Y después lo posteamos. Porque todo el mundo vea lo cabrón que la pasamos. Si está bonito, bonito es sorry. Si te ves muy duro, te digo I'm sorry. Mira qué bonito te queda el tanning. Volamos con mi cama y hagamos. Tú y yo. Imagínate en mi cuarto comiéndote a besos como en los viejos tiempos. Qué rico sería eso. Pero, imagínate en mi cuarto comiéndote a besos como en los viejos tiempos. Qué rico sería eso. Rapidito, Dolibe, vamos a seguir. Convertimos el hotel en un putero. Porque te atreves para lo que quiero. Porque si tú fueras la muerte yo me muero. No te grita sexo. Dentro de esos labios, pero déjame preso. El que quiera perder su tiempo, que me aconseje. Me gustaría comerte el día completo. Todo lo que yo te haría. Si el reloj no diera más tiempo, te diría que tú eres mía. Lo que te haría. Si el reloj no diera más tiempo, te diría que tú aguantar cuando yo te lo meta. Fuera de la teta, el miedo lo dejamos en la gaveta. El abdomen está alerta, te lo juro que ese culo es de otro planeta. Wow. Mamá me ha apretado un coso, en diesel yo le meto rápido y furioso. Me tiro la mala, dicen que yo soy mafioso, porque tengo como ya tú sabes, tan celoso. Vamos a poner de Don Ching. Prueben el hip hop, el trap. Soy. Ay. Soy la gente de los barrios, la gente de los colmados que me apoyan. Saludos. Baby, me gustaría comerte el día completo. Todo lo que yo te haría si el reloj no diera más tiempo. Oye, oye, oye. Baby, es que tú eres mí. Matamos, dime tú dónde nos vemos. El tiempo está pasando y tú estás perdiendo. Cómo se siente cuando yo estoy adentro y tú estás al frente. O si no, decime a mí, cómo terminamos así, así, así. Cómo se siente cuando yo estoy adentro y tú estás al frente. Hacemos posiciones diferentes. Ladies, baby, tú no sales de mi mente. Yo sí quiero comerte. Obvio. Va a ver la estrella sin telescopio. Llevas tiempo encerrada y cachonda como Tokio. Yo que tú cambio de novio. Y a ti que te sobran las opciones. Y a mí que me sobran los condones. Dos bellas para montar las misiones. Ese totito es creepy. Yo quiero que seas mi cone. Baja pa' casi te cocino. La luna y una botella de vino. Gata salvaje, yo soy tu bambino. Le gustan los manates, pa' que le compren Valentino. Y conmigo se le dio. La vi en cuatro y le di. Gracias a Dios. La maya es una santa, no sé a quién salió. Tu movie no le impresionó. Estamos en perreo, vamos allá. Conmigo no se fila pa' la discoteca. Con la amiga se confiesa conmigo que pesca. Pero no le cuente. Cómo se siente, cómo se siente. Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente. Pusino encima de mí. Cuando te hago venir, venir, venir. Cómo se siente, cómo se siente. Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente. Hacemos posiciones diferentes. Baby, tú no sales de mi mente. Vamos a cambiar un ratico ahí. Dicen que hierba mala no muere. Que cuando alguien se nos va, nuestro sueño es tener poderes. No hay peligro, uno llama a la persona que más quiere. ¿Qué más quiere? Pero es peor si alguien que tú amas se te muere. ¡Adoni! Que cuando alguien se nos va, nuestro sueño es tener poderes. Cuando hay peligro, uno llama a la persona que más quiere. Pero es peor si alguien que tú amas se te muere. Dicen que cuando alguien se te va, que te quedas solo. Lo mejor de todo el tiempo, que el tiempo lo borre todo. No vale la plata, no, ya no vale el oro. Quisiera devolver el tiempo, pero el tiempo yo no lo controlo. Persistir y nunca desistir. De pequeño me enseñan que lo mejor es no rendirse. Yo sé que duele cuando se va. Y más cuando Marita la vio de la casa, saludo. Que hierba mala no muere. Ay. Que cuando alguien se nos va, nuestro sueño es tener poderes. Cuando hay peligro, uno llama a la persona que más quiere. Ama a tu ser querido. Pero es peor. Vivo, no muerto, coño. Alguien que tú amas. Dile que lo ama. Dale amor. Dice que hierba mala no muere. Que cuando alguien se nos va, nuestro sueño es tener poderes. Cuando hay peligro, uno llama a la persona que más quiere. Pero es peor si alguien que tú amas se te muere. Diamante en el cuello, diamante en el cuello. No tengo diseñador y como quieras jalapeño. Me veo jalapeño, no soy un nigga regular, no. ¡Pregando! Siempre Pepe está multiplicando. Nigga. La cuenta y los chistes aumentando. Nigga, nigga, no voy a pa' seguir matando hasta que Dios diga. Pasamos de abajo y ahora estamos arriba. Jalapeño, siempre me veo jalapeño. Ponte bruto y sin pensarlo, yo a tu puta te la preño. Le hago un hijo puertorriqueño. A mí no me ronquen de premio. Spicy, el cuello siempre icy. No hago fuerza, yo me veo cabrón hasta en Whitey. Mi nombre está claro, saben que es lo que con Mikey. Mi flow es baja panty. Seré milloneta sin mover manteca. Soy de los que oro y peca. Sus cadenas son reales. Ustedes son los que son para allá. Que yo diga ser un profeta. Y nene, dile a Wicca que prende una seta. Y diamante en el cuello. Diamante en el cuello. No tengo diseño y como quieras jalapeño. Me veo jalapeño. No soy un nigga regular, no. Siempre Pepe está multiplicando. La cuenta y los chistes está aumentando, nigga. Me voy a seguir matando hasta que Dios diga. Pasamos de abajo y ahora estamos arriba. Lo que está matando en los barrios feos, escúchalo. Ando como nene en la calle con la Glock. Carga, no puedo decir que no. Yo fui que le dije, ni siquiera se clavó. Carga como nene. Carlos Solís. Ando como nene en la calle con la Glock. Manito Étole. Carga y no puedo decir que no. Yo fui que le dije, ni siquiera se clavó. Carga como nene con la Glock. Ando como nene en la calle con la Glock. No puedo decir que no, quien me gestione ese permiso. Mi paíta de pinga, puedo terminar en el piso. Dispuesto a coger una vuelta, eso no es nada que un día se pierdan dos pesos. Es mejor salir leso, una multa cada año. Pero salir sin ese hierro en mi país es un peligro. Tú sabes los presos que hacen misiones. Panita que yo tengo que planean ejecuciones. No he salido del barrio, yo sé todo lo que se mueve. Es por mi seguridad que me desplazo con la 9. Está bien, te hacen un caso, pero al final sale nieve. La nébula la presiente y me sea que me la lleve. Saliendo pa' afuera, tengo que volver pa' dentro. Le hago 100 llamadas al mono cuando clava y no la encuentro. Tengo la grande, la chiquita y no ando en sentimiento. No hay problema, dame pa' que lo contrario no hagan cuenta. Ando como nene en la calle con la Glock. Carga, carga, no puedo decir que no. Vamos pa' los barrios, ¿eh? Que le dije, ni siquiera se clavó. Carga como nene con la Glock. Ando como nene en la calle con la Glock. Carga y no puedo decir que no. Yo fui que le dije, ni siquiera se clavó. Si tú conoces una persona que tiene una pareja y la pareja de esa persona no sube foto de él o de ella en el Instagram de perfil, dile: ella no es tuya, te vendió sueño. Lamentablemente, compañero. Dice que no tiene dueño cuando está contigo, son los más bellos. Uy, mamá. Lo mismo que hace con. ¡Prégalo! Ella no es tuya, te vendió sueño. Dice que no tiene dueño cuando está contigo, son los más bellos. Lo mismo que hace con ella. Compañero, no es por nada, pero ella es mala de verdad. Anda duro y en el fondo lo que te va a utilizar. No es por montarte veneno, ella tiene su sonido. Harta de rodear la calle y se quiere frisar contigo. Esto de mujer va a una relación. ¿Qué van a decir? ¿De dónde quedó el toro tontón? Tú de romanticón, entretenimiento con esta bandida. Un cótumo que pega la cola en la avenida. Los tigres muertos de risa, nada más te lo cuento. Eso no es nada que tú la mates. Tú le quieres hacer tiempo, te vas a poner a comprar trate. Pariguayo te enchacaste, ella te dio cotorra y tú en tu mente coronaste. Lo a los tiguerones de WhatsApp, hasta un número puso. No vaya un gantel y le tire para atrás. A 500, pa' mí no sabe actuar. Yo con lo que soy pendiente, yo lo. Cántasela, cántasela. Ella no es tuya. Te vendió un sueño. ¡Adoni! Bello. ¿Cómo seguía ahí, ven? Lo mismo que hace con ella. Ella no es tuya, te vendió sueño. Dice que no tiene dueño cuando está contigo. Eso es lo más bello. Espérate, espérate, espérate. Andamos fugados y estos cabrones a mí no me van a coger. Azuleta en el ley 8 arrebatado. De pasajero tengo la media 16. ¡Pregalo! Y en el caserío endemoniado. Y el que me falta me se la va a coger. Socio para la discoteca, entramos al mao. Tengo extensiones como si fuese mujer. Son los patrones míos, saludos. Toma lente las mujeres y las cuero. Calce la mano antes que está haciendo dinero. Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero. La me dicho quién puñeta eres tú. Yo tengo una 45 full pa' tu actitud. La cabicho no te atreves a pisarme la cama blue. Aquí se fuma creepy, patea como con food. Ahora tú eres que la azote. Cabrón, si tú quieres el bichote. Uy, yo quiero un soplapote. Mi chaquila roma le quita un rebote. Brr, hasta el respeto de mi enemigo yo me lo gané. Me jodí pa' lo mío, lo tuyo fue regalar. A mí me hizo la calle, a ti te hizo tu diquera. Mi rifle canta Guajira, Guantanamera. En vivo. El mejor trapero vivo, tu chambea, yo doy tiro. Si me muero, queda el pano, cabrón, tú eres mi hijo. La quiera siempre ronca con se busca de lunes a lunes conmigo ahí. Todo el mundo haciendo el baile del dinero. Los maleantes, las mujeres y las cuero. Crece la mano hasta el que está haciendo dinero. Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero. Dame dicho, ¿quién puñeta eres tú? Ay, ay, ay. De todo un chimulano. Dembow, reggaetón, guaracha. Estamos en jepa ahora. Y mi momento llegará. No me desesperaré. Todos mis shows se llenarán. ¡Esto en vivo! Y mi momento llegará. No me desesperaré. Todos mis shows se llenarán. Ahora hay que pagar para poderme ver. Yo predije el futuro como si fuera un profeta. No saben lo que se acerca estos cabrones. Manito DJ Brian Prairie, saludos. Los sentí de melaza, son la Z. Voy a estar más tranquilo cuando de mí menos. Si no fuera por las fotos no me vieran, voy a causar una masacre musical. Soy de la calle como Dela. A las mujeres siempre las mando a comprarme ropa nueva, pero en nua me modela. Muchas altas y bajas, pero nunca paré. Ahora las placas demasiado duro, Mike Tower. Ven en la pared, sin mamar yo nivel. Mucha cotorra. Dale, cada año que pase yo más duro estaré. Un momento llegará, no me desesperaré. Se llenarán, ahora hay que pagar para poderme ver. Pero y mi momento llegará. No me desesperaré. Todos mis shows se llenarán. Ahora hay que pagar para poderme ver. Atención, mami chula. Si tú estás buena, eres independiente, deja de estar aguantándole cuerno a un hombre. Amiguito es pa' ti, que de ti él se quiere aprovechar. Que te dice que te quiere, pero no te quiere nada. Con palabras bonitas te quiere endulzar. Para usarte, enamorarte y luego dejarte como... ¡Valórate! Te está hablando mentiras diciéndote que te ama. Y verdaderamente solo te quiere en su cama. Tú haciéndote ilusiones porque tú en verdad lo amas. Pero lamentablemente para él tú no eres dama, ¿me entiendes? Las mujeres se valoran, se respetan. Aunque no le vea la corona, se tratan como princesas. No lo digo por nada, pa' que sepan. Que si no... Son los tigres. Tiene que decirle así a la mujer, así, mira. Tienes que decirte, mami, tú eres un bomboncito. Contigo se me pone a mil el corazoncito. Tú eres mi regalo más bonito. Contigo quiero casarme y que tengamos un muchachito. Y así, así que se tratan con las mujeres. Valores las mujeres, coño. Pero solo una te quiere. Las mujeres son buenas. Okay. Somos nosotros los hombres que la dañamos. Que la traiga, que la ama, que no la cambia por nada. Que la que te dé programa, que tu bomboncito, tu niña mimada. Y la princesa que tú quieres ve en tu cama todas las mañanas. ¡Avani! Esa mujer de ti no se merece menos. Llena de tu vida solo de momentos buenos. Donde quiera que se mueva, dile mami, yo te freno. Y si te convierte en un fuego, pues contigo yo me quemo. Que no se te vaya nunca de tu vida, porque sin ella no tendría sentido. Que quiere volverla a tu prometida. Y tú eres un loco enamorado que... Repetimos el coro, ahí mira. Que tiene que decirte, mami, tú eres un bombón. Contigo se me pone a mí el corazoncito. Tú eres mi regalo más bonito. Contigo quiero casarme y que tengamos un muchachito. Y así, así que se trata. Si un DJ happy, sí, pero solo una te quiere. Solo una te quiere. Y no le falles, que soy la única que por ti. Págame la luz y ahí, mira. El que va para Semana Santa, para la terrena conmigo, Chili. Una pierna que respira Chilling. Veneno de serpiente por el camino del viento. Voy soplando aguardiente. Un ching urbano solamente. Ay, mi madre. Ay, dámelo un ching más suave, Adoni. Suave. Pásalo sencillo. De todo un ching urbano. Gracias a todo el que se está suscribiendo en el canal de YouTube. Gracias a todo el que está apoyando. Gracias a todo el que le está dando like a los videos. Hoy lo hicimos en vivo desde Word. Manito Héctor Valerio, manito Carlos Solís, DJ Happy. Esta es la casa, salud. Yo soy de ustedes. Ustedes son míos. Estoy frío con ustedes, yo estoy claro. Seguimos el party, chequea. ¡Súbamelo a Donny, coño! Lucy bonita, esta es. Manito Kiko Luces. Muchas gracias por todo, está bien ahí ya. Esto se va a llamar De Todo Un Chin Urbano. Va directico para YouTube de una vez.